calle me encontrar. De muy chico me criaron, yo viví con los gitanos. Uno más de sus hermanos, sus costumbres me enseñaron. Nuestra sangre se cruzaron y con ellos conocí el valor de la amistad, el amor de una mujer y un hermano en quien confiar. Gitano, gitano, mi pueblo, gitano, lo llevo muy dentro de mí. Gitano, gitano, mi pueblo, gitano, lo llevo muy dentro de mí. Gitano, mi pueblo gitano. ¿Dónde estás? En las buenas y en las malas, siempre fiel a una esperanza, esta vida de gitano. Por el filo de la vida, un amor y una partida, es la vida de gitano. Y con ellos conocí el valor de la amistad.